llevo dentro, ya no puedo contenerlo. Te deseo, te imagino en el aire sonriendo conmigo. No te tengo, te persigo, y en mi mente eres como un delirio. Y maldigo la suerte de amarte a muerte y no tenerte conmigo. Amor que enloquece, que asfixia, que duele, que hiere y desgarra el cuerpo y el alma. Amor que no duerme, ni cesa, ni muere. Amor que mata. Amor que se mete profundo en la mente, que quita la calma, la risa y el habla. Amor que se quiere y no puede tenerse. Amor que mata. Amor que mata. Me obsesiono cada día con tus besos y tus caricias, por hacerte un poco mía, por tenerte no sé qué daría. Tiemblo al roce de tus manos cada vez que nos encontramos, y te sueño y te amo como un loco desesperado. Y maldigo la suerte de amarte a muerte y no tenerte a mi lado.